¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Recibe los saludos de Julián Martínez. Abrimos en este instante la que ya se convierte en la número 1480. Edición 1480 del Con Fuerza Heavy. Saludos de Julián Martínez. Tres horitas por delante para disfrutar de lo mejor del rock y el metal. Para compartir contigo, sobre todo, un montón de novedades, de estrenos discográficos que se presentan en estos días. Como siempre, emitimos en Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock y en Argentina, Radio Crimen Online. I Don't Need Your Lovings, la música de Inglourious. Así arrancamos esta edición 1480 de Con Fuerza Heavy. I Don't Need Your Loving, nueva canción. Y más cositas que tenemos para ti también, estrenos como este. Billy Bayo, nueva canción, nuevo tema que hoy compartimos aquí en el Con Fuerza Heavy en el arranque. Música. lo próximo en sonar en el Con Fuerza Heavy es también otro de los estrenos del día, lo nuevo de los Mystic Circle, Darkness in Flame, nueva canción para ellos. Edición 1480 del Con Fuerza Heavy. Circle, así se llaman. Y ahí está sonando ese nuevo tema que acaban de presentar esta semana. Faltan horas tan solo para que se ponga a la venta el primer larga duración de una banda que te estamos presentando en las últimas semanas y que se llaman Kepler. Hoy van a ser protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy. Escúchales, esto se llama Invencible. como te decía, en las últimas semanas les hemos venido escuchando aquí en el programa con esos primeros temas que han avanzado del disco Invencible, este que escuchamos, y Renegados, que ha sido también otro de los sencillos anticipados al lanzamiento del álbum, un álbum que verá la luz mañana mismo. Sí, señor, mañana se pone a la venta un disco que se titula Hasta que duelan los pies. Y yo no sé si cuando llega un momento así, a apenas unas horitas de que se publique el disco, pues hay nervios o no, pero se lo vamos a preguntar a Dani Casado, que nos está escuchando, que es el vocalista y guitarrista de la banda, y que bueno, nos va a contar qué sensaciones tienen de cara al lanzamiento inminente del disco. Dani, ábrete el micro y cuéntame qué sensaciones tenéis a apenas unas horas del lanzamiento del disco. Muy buenas, ¿qué tal? Hola. Gracias, lo primero, por tenernos, en este caso por tenerme a mí aquí. Y nada, muchas ganas. Pues imagínate, llevamos el último año y pico, porque grabamos en diciembre de 2020, con unas ganas locas de que salga ya. Vamos, estamos expectantes. Claro, porque estos temas que ven ahora la luz, vosotros ya los lleváis trabajando un tiempo, ¿no? ¿Cuánto? Bueno, esto lleva un trabajo ya desde dos años y medio, desde que empezamos a hacer la preproducción del disco, ahí a principios de 2020, y luego, pues ya sabes, llegó todo el COVID y todo el bichito y echó todo un poco por tierra, no solo a nosotros, a todo el mundo, así que hay muchas ganas. Es la pregunta obligada para todas las bandas que pasáis por aquí por el programa. ¿De qué manera os ha afectado toda la situación sanitaria? Ya queda muy claro, ¿no? Si algunos de estos temas ya estaban prácticamente en esa fase pues casi previa a meterlos en el estudio y grabarlos a principios de 2020, pues imagino que os lo paró todo, ¿no? Sí, sí, fue bueno. Ha sido una locura para todo el mundo, para el mundo de la música en especial, que vivimos un poco de los conciertos y de todo, que no se pudiera hacer nada, pues como comprenderás, eso también retrasó todo. El no poder verse al principio, todo el confinamiento, bueno, una locura, la verdad. Pero bueno, al final ha salido todo maravilloso, creemos que hemos hecho un trabajo cojonudo. Y yo creo que la gente a partir de mañana lo va a notar y lo va a disfrutar. Yo estoy completamente seguro, yo que ya he tenido oportunidad de darle varias escuchas al disco completo, me he quedado, bueno, enamorado de unas canciones que, por ejemplo, Invencible, el tema que hemos escuchado y que se elegía como primera carta de presentación, pues transmiten una energía y un espíritu que vienen fantástico, ¿no? En tiempos tan oscuros como estos que estamos viviendo. Sí, sí, es un poquito la idea y un poco la línea general del disco, hacer que la gente piense un poquito y que la gente coja energía y se evada un poquito de su mierda, ¿no? Y que pueda pasar un rato con nosotros y disfrute, que al final es para lo que tocamos. ¿Podría ser un poco ejemplo de lo que luego se va a encontrar en el disco, tanto Invencible como Renegados, que han sido los temas que se han anticipado? ¿Podrían indicarnos un poco el camino de lo que hay después dentro del álbum? Es verdad que hay 12 cortes en el disco. Sí, sí, sí, por supuesto. De hecho, varias de las razones por las cuales elegimos estos temas como manera de adelantar un poquito un primer sabor, una primera idea era básicamente eso, que yo creo que es complicado decir que dos canciones resuman un disco, ¿no? Pero sí que es verdad que un poquito esa tónica. Sí que es verdad, entendemos también que hay cierta diferencia, ¿no? Entre los temas, no es una línea muy marcada. Y en el disco se va a encontrar bastantes temas diferentes, que yo creo que es también lo que hace bonito una escucha, ¿no? El que puedas sentir diferentes cosas a medida que vas viajando con el disco. Es verdad, que no sea todo lineal, ¿no? Todo igual, es verdad. Exactamente. Pero vamos, sí que puedo asegurar por completo que a la gente que le hayan gustado estos dos adelantos, sin duda va a disfrutar como un chaval con él. Estoy completamente de acuerdo. Efectivamente, quien haya disfrutado con Invencible o con Renegados, seguro que va a encontrar entre los otros 10 temas muchos que bueno, que les van a encantar. Si nos remontamos un poquito a los inicios de la banda. Vosotros como grupo os formáis en 2018 y ya hay una primera grabación. Muy pronto os metéis en estudio y le dais forma a un EP con 5 canciones que se parece mucho a lo de ahora o hay notas diferencias. La verdad es que somos gente que venimos de tocar de otras bandas, ¿no? Llevamos un rodaje y al final todo surgió como muy sencillo, ¿no? No necesitamos mucha aclimatación, enseguida nos juntamos los cuatro y empezamos a funcionar. Y pues ese primer trabajo que hicimos lo autoeditamos nosotros, grabado completamente en el local, pidiendo permiso a los dueños de los locales para quedarnos por la noche cuando no hubiera gente para grabar las baterías, bueno, unas movidas. Pero sí, sigues un poco continuista un poquito este disco. Sí que es verdad que a nivel de sonido, quizás más nitidez, tanto los instrumentos como en la voz. Por mi parte, que sí que al principio, ese primer EP, esa primera toma de contacto, tenía como algo así más rasgado, ¿no? Un rollo un poquito más agresivo. Y bueno, gracias a Víctor, que fue el que nos grabó ahí en California Studios, me llevó un poquito, ¿no? Yo soy de tocar la guitarra más que de cantar, pero bueno, últimamente me estoy yendo más al lado de cantar. Y bueno, pidiendo ayuda un poquito y en la opinión de otra gente nos recomendaron un poquito sosegar esa voz y crear esa nitidez un poquito en la música, que yo creo que la ha sentado muy bien. ¿Qué pasa? ¿Que se te iba más a más cañera todavía? Se me iba a cañera, claro. Yo vengo de tocar metal, entonces claro. Al final, quiero decir, la cabra tira al campo. Efectivamente, así es. No se puede evitar. Es verdad que habéis repetido con Víctor, con lo cual, bueno, pues ese equipo, ¿no? Podemos decir que se conforma ya con aquel primer EP, pues continúa ahora y por tanto la línea, bueno, pues mejorada, obviamente. El paso del tiempo, lógicamente, va dando más calidad y cada vez más cosita ahí para los temas. Pero es verdad que el equipo se mantiene y bueno, pues se conforma un trabajo conjunto, creo que muy interesante, ¿no? Sí, además Víctor, tanto en el EP, que fuimos allá a grabar las voces, que es lo único que no está grabado en el local, las voces, en cuanto que se quedó prendado, le encantó la música que hacíamos y vamos, no tuvimos ninguna duda que en cuanto que tuvimos una pequeña maqueta de lo que iba a ser el disco grabado, se lo presentamos a Víctor y le encantó. Y es que no había otra opción. Y es curioso porque directamente, sabes que esto de ponerse un nombre en internet y demás, pues a veces define un poco, ¿no? Y vosotros, quien quiera encontraros, es muy sencillo, ¿no? Porque simplemente pone Kepler punk rock y os encuentra. Y ese punk rock de apellido que le añadís al nombre de la banda, pues hombre, un poco indica también ese camino, ¿no? Que se busca. Exactamente, esa era la idea. La idea era algo sencillo, algo con gancho y algo que te dijera exactamente lo que ibas a escuchar. Y Kepler punk rock es que, quiero decir, no deja espacio a dudas, o sea, es lo que hay, o sea, vamos de cara. Punk rock, Kepler, ahí lo llevas. Efectivamente, ahí está. Luego también el trabajo a nivel de promo de Nano, de Lengua Armada, se conforma un muy buen equipo. Sí, estamos muy, muy, muy contentos con su trabajo. También estuvimos hablando con él, le gustó mucho, mucho el proyecto y bueno, yo creo que formamos un gran equipo y estamos muy, muy, muy contentos con su curro. Esperemos que él esté muy, muy contento con él. Como estos temas ya algunos ya decíamos que tienen un tiempo, ¿han surgido ideas nuevas en este periodo complicado a nivel sanitario, sobre todo aquel del confinamiento más duro? Hubo mucha gente que le dio por componer y demás. No sé si a vosotros en ese sentido ya os han ido naciendo ideas nuevas para una futura continuación. Sí, bueno, por supuesto. Esto es un no parar. De hecho, somos dos en la banda que no... Es que tenemos que descartar temas porque somos como una máquina, vamos imprimiendo temas. Obviamente hay que ir descartando las cosas más... Bueno, tenemos la otra parte que nos dicen, a ver, chavales, esto es una mierda, esto está de puta madre. Entonces nos van parando un poco los pies, pero sí, hay... Tenemos muchas, muchas ideas y hay que player para rato, la verdad. Tenemos muchas ganas de demostrar y de seguir componiendo, que es lo que y de tocar, que no es lo que más nos gusta. Eso te iba a decir, que está muy bien sacar un disco y hace muchísima ilusión, pero la inmensa mayoría de las veces lo que sirve es como una excusa para que esas canciones se puedan llevar al directo y tocar, en definitiva, es lo que Kepler está deseando, ¿no? Exactamente, exactamente. Tenemos ahora, ahora en febrero, bueno, pasado mañana, como apertura un poquito de una mini gira pequeña que estamos intentando montar, pero bueno, también como están las cosas también es complicado, ¿no? Entonces tampoco nos pillamos los dedos mucho todavía, pero bueno, va a haber más fechas que iremos anunciando. De primeras vamos a estar este sábado en Zamora, en la Cueva del Jazz tocando, abriendo, y de momento también tenemos una fecha en Getafe, creo que es a principios de abril, pero no te puedo decir el número por no liarla. Y creo que estamos viendo algo en marzo, pero no sé si se puede anunciar todavía. Así que eso de momento me lo guardo. Entonces eso te iba a decir, esto de momento lo guardamos y remitimos un poco a todos los oyentes también a las redes sociales de la banda, donde seguro que les vais a mantener informados, sí, de todas las novedades. Porque la idea es esta, ¿no? Es a ver si esta situación sanitaria, este puñetero bicho, nos deja ya y podemos volver un poco a hacer las cosas que hacíamos antes, ¿no? Lo de tocar en directo, sí, lo de asistir, sí, a conciertos y demás. Parecía que sí, hace unos meses. ¿Verdad? ¿No? Es verdad. Abrir, sí, todo, pero ahora llega una cepa nueva y te da por culo otra vez. Pero bueno, es lo que hay que seguir luchando. No hay más tutía, hay que seguir intentándolo y con las medidas de seguridad que nos digan en caso de que haga falta y a tocar. Que lo que importa es que la gente los escuche los temas, pero que los escuche en directo. Efectivamente. Que creo que tenemos un directo bastante potente y que la gente puede disfrutar mucho. Así que les animo a todos a pasarse por algún concierto. Como tú has dicho, tanto por Instagram como por Facebook lo solemos compartir todo y ahí estarán bastante informados si a alguien le interesa. Porque seguro que les vais a tener pronto, si no ahora, pues enseguida, muy prontito, cerca de vuestra casa, seguro. O sea, que seguir a Kepler, que van a dar mucho que hablar. Dani, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Os deseo muchísima suerte, que vengan muchos más detrás de Hasta que duelan los pies y que este ahora, que es el que toca, os dé muchas alegrías. Muchas, muchas gracias por tenernos en tu casa y en tu espacio y bueno, esperemos que lo disfrute todo el mundo. Si lo disfrutan como yo, ya te aseguro que lo tenéis esto conseguido, porque yo me lo he pasado genial con el disco. Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo, Dani. Chao, un abrazo para ti. Escuchamos Renegados, esta es otra de las canciones de este nuevo disco que presentan Kepler. Yeah. Pues yo tengo mucha gana, ¿eh?, de que salga el disco, de que se publique, para que tú puedas escucharlo. Yo ya te digo que yo ya he tenido oportunidad de escucharlo completito y, bueno, y es una gozada, ¿eh? Lo vas a pasar genial, como me ha ocurrido a mí. Fantástico este nuevo disco de Kepler que se publica ahora. Es el primer larga duración después de aquel EP que publicaron hace 2 añitos ya. Y ojalá que, como le decía a Dani, les traiga mucha, mucha suerte. Y muchas alegrías. Esto no sé si lo voy a decir bien. Yo creo que no. Mira, mejor casi que ni lo digo. Es el nuevo tema de Creator. Eso de hablar en alemán a mí no se me ha dado nunca muy bien. Lo han dicho ellos mucho mejor, sí señor, ¿no? El Creator sonando aquí en el Conforza Heavy. Y Winter Moonshade es la banda que viene a continuación. Estreno hoy en el Conforza Heavy. Suenan con su nuevo disco. Winter Moon Said, Lusitania Might Noise, es ese tema que acaban de publicar. Más cositas, Black Swan, Generation Mind, nueva canción, es otro de los estrenos de la semana. Generation Mind, la música de Black Swan. Estás escuchando con fuerza heavy. 107.4 FM y caravacaradio.com. Además de Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Radio Free Rock, Rock Invierzo y en Argentina Radio Crimen Online. En directo de Dead Daisies. Yeah. Daisies, Rise Up, grabado en directo. Y este es Ronnie Romero. Ronnie Romero con nueva canción Small Without Fire, ahí estaba sonando. Bueno, sabes que cada semana te presentamos ese proyecto llamado Asalto Mata Radio Rock, en el que colabora esta emisora, en el que colabora con fuerza heavy este programa, una plataforma en la que vas a encontrar los mejores programas de rock y metal y a la que se pueden asociar bandas que quieran tener un respaldo a nivel promocional. Nos las va presentando cada semana Santi Pequeño Ternasco, que se pasa por aquí, por los micros del Confuerza Heavy, pues eso, cada semana para presentarnos a una de esas bandas asociadas. Santi, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Saludos de vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco. Un gusto, un placer estar nuevamente por aquí para presentar a otra de las bandas asociadas a saltomataradiorock.com. Ya sabéis, ese proyecto que desde esta plataforma, desde esta emisora online, llevamos a cabo. Un saludo muy especial para toda la audiencia de este gran programa que lo hace posible cada vez que se le requiere. Agradecidísimo. Se siguen sumando bandas a este proyecto. Hoy os voy a presentar Experimento Milgram, una formación

extenso tema, muy extenso. Dura casi 9 minutos esta canción Shadows, que se incluye en este nuevo disco de Evadne. Más cositas, All Hope Is Gone es el título de lo último de In Vain, que ya presentaron aquí en el Con Fuerza Heavy. In My Soul, ahí está la música de los In Vain. Pues uno de los temas que recoge ese último trabajo que presentaban y que, como te decía, pues presentaron aquí precisamente en el Con Fuerza Heavy. Vamos hasta el último de Rosie Finch, Scarlet, un disco que está marcado total y absolutamente por un color, el rojo. El rojo de la lava, por ejemplo. Rosie Finch. Yeah. Pues ahí estaba Lava, esa canción, ¡buah! Tremenda, impresionante, de Rosie Finch, desde Scarlett, ese último disco. Bueno, el nuevo disco de Nadie se acaba de ver la luz. Es un álbum que lleva por título Autómatas. Un disco en el que, bueno, vas a encontrar momentos absolutamente impactantes, como la canción que cierra el disco, ya te digo, que se llama Mal Menor, y que seguro te va a llamar mucho la atención. Y otras muchas canciones, como por ejemplo uno de los últimos singles que han publicado, Yanquinízate, son de Nadie. Yanquinízate, ahí está uno de los temas de este nuevo disco que acaban de publicar precisamente en estos días de Nadies. Pues con ellos vamos a hablar con Manchón, que nos está escuchando y que va a compartir con nosotros un ratito para contarnos qué tal les está yendo ahora con este disco recién sacado y bueno, las ganas que hay seguro de hacer muchas cosas. Ábrete el micro y cuéntanos cositas. ¿Qué tal ha sentado, bueno, pues ahí en el entre la gente más cercana, sobre todo, el lanzamiento de este nuevo disco? Manchón, muy buenas noches. A ver, espérate un segundo, ahora te vamos a escuchar mucho mejor. Ahora perfecto. Ahí está. Pues la verdad que bien, con mucha ilusión, a ver si tira esto para adelante como debe ser, después de 10 años. Eso te iba a decir, porque del anterior disco, ¿cuánto tiempo ha pasado? Desde 2016 más o menos, ¿no? Han pasado 5 años. Sí, sí. 5 años. Cinco años. Entre la pandemia, sin conciertos, todo esto, pues claro, se ha ido alargando la cosa y sí, 5 años desde el último. Supongo que la intención no era que se alargara tanto, ¿no? Esto no era que la intención era haberlo sacado antes, pero claro, es que nos encontramos con una situación sanitaria que no esperábamos para nada y supongo que también nos ha puesto todos los planes patas arriba. Claro, aparte es que no se organizan conciertos. Bueno, en el resto de España sí, pero en Murcia parece que se resisten todavía a dejar que funcionen las salas y que se hagan conciertos al aire libre, mínimamente. Pero sí, la verdad que con todo el jaleo que ha tenido también cada uno en su vida privada, personal, pues se ha ido alargando, alargando y hasta ahora. Pero bueno, nunca es tarde, si la Nunca dicha es es buena. tarde, efectivamente. Si la dicha es buena, nunca es tarde. Además, es verdad esto que has comentado de Murcia, porque si no me equivoco, creo que son Murcia, Navarra y Euskadi los únicos lugares del Estado español que todavía tienen cerradas las salas, creo. Igual es porque son los únicos sitios donde la gente va llena bien los conciertos. Eso también es verdad. No sé, puede ser. Eso también es verdad. Bueno, ¿cuánto tiempo habéis estado trabajando en Autómatas en este nuevo disco? Pues yo creo que unos 7, 8 meses tranquilamente, más luego estas canciones llevan hechas ya un tiempo, ¿eh? O sea, años. Claro, porque el caso es que ya empezaron a salir estas canciones después del último disco, hace 5 años tranquilamente, algunas de ellas. O sea, Lo que pasa prácticamente nada más terminar el Daños Colaterales, ¿no? claro, sí, y ya hay canciones nuevas prácticamente para otro más. Es una cosa que va saliendo poco a poco, pero sí, llevan trabajando en sí, pues podríamos decir, desde hace 5 años, pero lo que es grabando habremos tardado un año como mucho, meses, unos cuantos meses, sí. Bueno, es verdad que es el cuarto ya, y bueno, pues pese a que habéis estado todo este periodo de tiempo, pues eso, hasta que se ha publicado este nuevo disco, pero la media, si hacemos una media, pues no está tan mal, ¿no? Cuatro discos. Está bien, sus 40 canciones, tampoco está mal. Exacto. Tenemos para un concierto largo, sí. Efectivamente. Bueno, ya incluso habrá que ir pensando, ¿no? Para la gira de Autómatas, habrá que ir pensando qué canciones se quitan para meter las nuevas. Claro, no, hombre, las nuevas tienen que ir todas. Luego ya, pues, siempre hay alguna que se quita, alguna que no te gusta, alguna que es un poco cansina a la hora de tocarla, que no sé, siempre queda algo que no nos gusta a nosotros, pero luego le gusta a la gente, entonces es un lío. Es verdad, que a lo mejor te cansas de tocarla, de estar tocándola tanto tiempo, pero la gente te dice, no, no, esta no la puedes quitar. Claro, no, claro, es que pasa mucho eso, que siempre la canción que menos te gusta, que menos le gusta al que la toca, o que la quita porque es muy larga, o que tiene alguna parte que tienes que darle muchas vueltas en directo, yo qué sé. Luego a la gente es la que le gusta. Claro. Cuando dice, a mí me gusta esto, nos quedamos nosotros diciendo, pero ¿cómo te puede gustar esa canción? Estaba pensando cuántas veces habrán tocado, pues no sé, pues por ejemplo, Reincidentes, cuántas veces habrán tocado Vicio o Hartos de Aguantar, ¿no? Claro, eso. Y no pueden dejar de tocar. Ellos sí que no pueden dejar de tocarla. Claro, Eso es exacto. así. Bueno, es el cuarto, como decimos, y es verdad que a mí me da la sensación de que se ha dado un paso adelante importante, ¿no? No sé si lo notas en Autómatas, joder, o sea, se ha avanzado mucho, ¿no? Con respecto a los anteriores discos. Claro, hombre, una madurez musical que no teníamos hace en el último disco. Y luego la intención que teníamos era este sonido. En los anteriores casi que titubeábamos un poco también por falta de fondos, que todo influye al Claro. final. Pero sí, la verdad que ahora estamos muy contentos del resultado. Se han adelantado Mejor imposible. tres temas, se adelantó Repudiados, también un nuevo miembro y ahora la más reciente, la que acabamos de escuchar, Yanquinízate. Era un poco el ir presentando a la gente, a la que sigue a la banda y a los que además ahora también nos están conociendo de nuevas, es decir, pues esto es un poco lo que vais a encontrar en el disco nuevo. Era así, ¿no? Más o menos son tres temas que definen bastante bien lo que hay en el disco. Claro, fue. Con algunos costó decidir qué tema íbamos a poner, por no. A ver, básicamente hacer una introducción al disco poco a poco, que ahora también la gente tiende a escuchar más singles que discos completos. Es Ya verdad. eso de un disco y lo escucho de continuo en mi casa ya no se lleva tanto. Entonces, bueno, pues una forma también de alargar un poco la presentación del disco y crear más expectación, porque claro. Últimamente en internet las cosas son instantáneas, o sea, duran muy poco. O sea, saca un disco, dura una semana de la expectación o ¿no? que la gente le preste atención y de repente desaparece toda su audiencia. Es como hay que preparar detalles antes y después del disco, que aún quedan por venir, para eso, simplemente pues para que la gente esté atenta y nos quieran ver cosas nuevas. Es verdad que esto que comentas tú, yo lo he dicho muchas veces en el programa, discos de bandas además míticas, ¿no? Pues, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo del último disco de AC/DC, que antes AC/DC sacaba un disco y ese disco, a quien le gustaba AC/DC, se lo empapaba bien, era un disco que además que tenía una duración en el tiempo, no la duración del disco, sino de estar sonando mucho tiempo, y ahora AC/DC sacó un disco y al mes y medio nadie conocía ya ni una canción. Claro, es que es eso. Sí. También es que eso antes se componía de tal manera que el disco tuviera un sentido de principio a fin, no solo cada canción, pero ahora vivimos la cultura de la inmediatez. Sí. Ahora es un tema, dos minutos y a correr. Pero bueno, en el punk estamos bastante adaptados. Es verdad. Oye, y vosotros precisamente eso lo habéis hecho muy bien, pues son canciones muy, muy directas. Además, la canción que más dura, pues te lo voy a decir, mira, 3:16, la de Idiota en Rebajas, creo que es la canción más larga. Y además el disco entero, pues eso es un disco para escuchárselo de un tirón tranquilamente. No es un disco para nada largo y entra además muy bien. Podría ser una grabación perfecta de estos tiempos que corren. Sí, sí. Te lo puedes escuchar 17 veces en un viaje allí al lado. Efectivamente. Era la intención también, hacer canciones muy directas, muy rápidas, sin titubeos, sin dar vueltas y ya está, porque no hay que darle más vueltas. O sea, al final tienen mucho mensaje y lo que queramos decir hay que decirlo sin florituras. Es verdad que el mensaje es una parte fundamental también en De Nadies y el canciones como Repudiados, por ejemplo, es una canción que llega muy dentro, o el propio Yanquinízate que acabamos de escuchar con letras muy directas. En ese sentido, aunque pese a veces, pero desgraciadamente sigue habiendo muchas cosas a las que cantar. Claro, ahí está. Y también, o sea, lo que más queríamos reflejar también era la rabia de, sobre todo rabia, o sea, al final esta música es así, es un grito de desahogo, por así decirlo, porque ya lo he dicho en otras ocasiones que primero es autocrítica, porque nosotros mismos estamos dentro de todo este sistema al que criticamos también, entonces como la rabia nuestra, la rabia de al que oprimen y todo, o sea, que queríamos, sí, que fuera una explosión, por así decirlo, de mala leche. Por ejemplo, hay una canción en la que habláis de lo colgados que vivimos del teléfono móvil, ¿no? Y es verdad que ahora, por ejemplo, una banda a nivel de redes sociales y demás, o estás muy activo o verdaderamente pasas desapercibido. Claro, por eso lo que decía de la autocrítica, que nadie se libra, o sea, no nos quitamos, no escurrimos el bulto, nosotros también estamos metidos. Y también nos jode que tengan que ser así las cosas. Pero bueno, ya el mundo cambia y tampoco podemos pegarnos cabezazos con las paredes y esto es lo que hay. Eso está claro, efectivamente. Le habéis cantado a la tierra también. Hay una canción, la que comentaba yo antes, que es la que cierra el disco, que se llama Mal Menor. Sí. Sí, bueno, esa. Así que se la queríamos hacer. Yo creo que había una necesidad de hacer una canción que sonara y que hablara de este problemón tan gordo que tenemos en Murcia y que nadie, absolutamente nadie, está solucionando, salvo la gente que vive en el Mar Menor y la gente que se preocupa de verdad por lo que está sucediendo aquí y del crimen que están cometiendo, principalmente los políticos y después muchísimos empresarios. Pero bueno, se solucionará, pues no lo sé, quizás no, ya no tenga vuelta atrás. Muchas veces los empresarios con la condescendencia de los políticos, que son quienes les permiten, ¿no? Sí, que también son políticos los empresarios. También, efectivamente. Pero bueno, y la política la acaba haciendo el dinero lo tienen los ricos son empresarios y son los que deciden si contamino o no contamino y el pobre no se entera de nada. El pobre lo sufre. ¿Os fuisteis a grabar el disco a los estudios K, no? Sí, bueno, grabamos en Blanca. Ah, bueno, me refiero a grabar, no. Más bien quería decir a lo que ha sido toda la elaboración, ¿no? De masterización y demás. Grabamos aquí en Murcia, en nuestro pueblo, en Blanca, en los estudios Señal y Ruido. de David Palazón, y la, o sea, la masterización la hizo se hizo en Pamplona, en los estudios K. Sí. Por Fernando Porres. Sí, Alberto Porres, Alberto. Alberto Porres, ya me lío con tanto nombre. Y nada, la verdad es que queríamos que fuera él, porque ya habíamos escuchado muchos de sus trabajos y queríamos ese sonido. Sabíamos que no iba a sacar, la chicha que nosotros queríamos. Claro, que además hay un referente, el Lendakaris Muertos, por ejemplo, que además también aparecen en el Autómatas. Claro, sí, es que en cuanto escuchamos esa la canción, la de Celular, se llama. Celular, bueno, no, se llama Un Nuevo Miembro. Es como me lío. Y claro, es que en cuanto la sacamos, sabíamos que tenía que colaborar este hombre. Y a través de Alberto Porres, pues nos pusimos en contacto con él, porque también es su técnico, sí. Lo ha grabado varias veces. Y totalmente abierto y encantado de colaborar. Y la verdad que todo el mundo contento, vamos. Pues ha quedado un temazo además, o sea que efectivamente todo el mundo contento. Ahora imagino que lo que hay ganas es de tocar estos temas en directo, hay ganas de tocar todo este disco, que además decíamos que no es muy largo, con lo cual dará posibilidad de tocarlo entero y presentarlo en todas partes, ¿no? Sí, sí, ya con ganas de que se vayan cerrando conciertos, porque aún así siguen quedando las cosas muy en el aire, aunque sean conciertos de aquí a verano o incluso de aquí al invierno que viene. Aún falta mucho por confirmar, porque no se sabe qué va a pasar, ni si van a volver a haber restricciones, si se les va a ir la pinza otra vez y no se va a poder hacer. Es lo peor de esta situación ahora, ¿no? El no poder hacer planes a largo plazo. Imagínate, hace apenas 2 meses, a finales de noviembre, incluso principios de diciembre, esto parecía que se había acabado ya. Y después mira lo que hemos tenido encima, ¿no? Por eso lo más complicado quizás es el no poder hacer planes. Claro, si casi que te dicen mañana que se puede, pero dentro de 3 meses no se decide. Claro. Así. Pero bueno, la verdad que hay mucho, están saliendo muchos conciertos y falta confirmarlo, pero la verdad pinta que este año vamos a movernos mucho por toda España prácticamente. Pues eso es de lo que se trata, de darle vida a Autómatas, que es un disco que va a merecer mucho la pena vivirlo ahí en directo. Y bueno, pues yo qué queréis que os digas, encima estoy hablando de una banda que me encanta y que encima son paisanos, pues mucho mejor, o sea que os lo recomiendo a todos. Manchón, muchísimas gracias por acompañarnos, enhorabuena por este lanzamiento, el cuarto ya, y lo dicho, como al principio estábamos comentando, que la situación sanitaria os pilló de lleno, pues que haya también ahora momento para el respiro y tengáis la posibilidad de presentarlo en condiciones. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias a ti también y gracias a todos los que nos escuchan, nos siguen y que por ellos estamos aquí también. Bueno, por ellos y porque nos gusta y disfrutamos mucho haciendo esto. Y nada, un placer hablar con vosotros y hasta la próxima. Y aquí tenéis la puerta abierta para cuando queráis. Claro que sí. Un fuerte abrazo. Venga, muchas gracias. Escuchamos Repudiados, otro de los temas de este nuevo disco, precisamente de ellos, de Nadies, esta banda que hoy presentaban este nuevo disco, este nuevo lanzamiento Autómatas, aquí en el Con Fuerza Heavy. Puertas de... estás refugiado. Tu ignorancia da más miedo que tus propias bombas. Esclavos de un telediario, solo somos noticias estorbo para ti. Abandonados por tu ignorancia, da más miedo que tus propias bombas. Esclavos de un telediario, solo somos noticias estorbo para ti. Repudiados. Uno de los temas, el que abre este Autómatas de ellos, de nadie, es esta banda murciana que hoy teníamos también aquí en el Con Fuerza Heavy. Seguimos a través de las ondas de Caravaca Radio, Asaltomata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock y en Argentina, Radio Crimen Online. Turno para una banda que comparte sello con los de nadie, malditos récords, son Hipnosia. Estaba el ser y silta su neguinda. Nire arima egan airean zehar. Ifenduan onartu naute. Errautza be txuzuria horon menez bete tabago. Ezer ez dioten bihotz gabegiek. Odorak beste behin lurra busti du. Eta zikloa berriro hasten da. Zuzaragin nitsasoko mare. Hipnosia con Ergela, esa canción que han incluido en su más reciente trabajo. Todo está por llegar, así es como se llama el último disco de los Posit. Posit. Todo está por llegar. Post-it. Ahí estaban sonando con este álbum que han presentado recientemente también con Malditos Records. Más. Cómo me gusta el último disco de Endernity. Es un álbum repleto de temazos. Entre ellos, este que ya suene, que se llama I Dream That I Can Fly. Endernity. Sometimes I see myself riding in the sky. Sometimes I do believe that this is just a dream. Like a bird I'm feeling free. I dream that I can feel our hands touching each other while we're walking on the beach. I dream that I'm alive. I carry you in my arms while you look at me and smile. I dream that I can fly. Oh yeah. Bueno, Endernity, venga más. Son Jolly Joker, I Don't Care, uno de los temas de su más reciente trabajo que les va a llevar por un montón de escenarios. No te los pierdas. We'll be right back. Jolly Joker, ahí estaban sonando con ese nuevo lanzamiento discográfico que nos ha dejado, bueno, pues unas sensaciones extraordinarias para esa gira que, como te digo, arrancan ahora y que bueno, pues va a traer seguro muy buenas noticias también en lo eléctrico sobre el escenario. Que está muy bien esto de disfrutar de los discos, pero joder, qué ganas tenemos de disfrutarlo encima de un escenario. O debajo nosotros. The Feeling son mezcaleros. Llega el disco de Le Flam, que por cierto, en un par de semanitas van a pasar por aquí, por el Comfuerza Heavy, para hablarnos de este nuevo álbum. Ahora, del que acaban de publicar un nuevo single, este que se llama Canción de Amor. Estoy feliz de estar. cuando llegues tú. Qué buen disco el de Le Flamme. Es otro de los estrenos hoy, como también le damos el estreno a este álbum. Recién publicadito y recién llegado también a nuestra redacción. Son Mortal Maze. Y no veas cómo suenan, mira, compruébalo por ti mismo, por ti misma. To build of the turn on the earth. Hace unos días hablábamos con Star Mafia Boy, que ha presentado también un nuevo disco. Esto se llama Indomable. Star Mafia Boy. Vamos hasta el disco de Eder Pulhammer. Hay una versión de La Llorona ahí en ese disco que suena así, mira. Ay, de mi llorona, llorona del sentimiento. Ay, de mi llorona, llorona del sentimiento. El que no sabe de es llorona, no sabe lo que yo siento. El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que yo siento. celeste. Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte. Y aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte. No dejaré de quererte. La versión de La Llorona de Everpool Hammer. El mundo se va a la mierda, dicen directamente el reno Renardo en su último disco. Nos comen los mongers. ¡Nos comen los mongers! El reno Renardo, ahí estaban. Y estos son Mafalda. Les Infelices es el título de ese último disco que han presentado a finales del pasado año. Cuando familia sigue siendo quien me contesta el teléfono, la cama a las 12, por cierto, yo te veo bien. Quizás no hice todo lo que pude, no. He soñado con rendirme, he soñado con las nubes. El tiempo pasa y con ello se van los sueños. He crecido y por dentro me he quedado pequeño, muy pequeño. Les infelices, Mafalda. Bueno, vamos a seguir con una banda que se llama Críptico. Rock incandescente, sí señor. Vendimos nuestra alma al rock and roll. Cuando era pequeño

lumbre, los Distritos Rojos, así sonaban. Bueno, vamos a endurecer esto un poquito y lo vamos a hacer precisamente con el nuevo disco de una banda que va a pasar por aquí, por el Con Fuerza Heavy, en los próximos días. Se llaman Mind Brain. It's a waste of good suffering. Hall's Castle, un lugar donde se torturaba, donde se asesinaba. Many, many times. Hall's Castle, Mind Brain. Cositas, Milford Mox and Gunther Cooks nos muestran L'amor del Mantodeu, el primero de los dos singles que los ilerdenses editarán pues el próximo 4 de marzo bajo el título de El Mantodeu. Bueno, precisamente nosotros te ofrecemos esto que ya suena, L'amor del Mantodeu. Así lo estrenamos hoy aquí, en el Con Fuerza Heavy. Milford Mox y Gunther Cooks. La amor del manto de U. Fantástico, sí señor, suena de maravilla. Bueno, más cositas. Memocracia es una banda burgalesa de punk rock que acaba de adelantar algunos de los temas de lo que va a ser su disco a partir del próximo 11 de marzo. Recoge canciones como esta, que se llama San Macaro. Espera, ¿que el mar ha llegado a dónde? Las fronteras inundadas y las velas bien instaladas, amarrados a montañas, escapando de pirañas. ¡Me cago en la puta manzanada! ¡No nos queda agua! ¡Habrá que trazar! ¡Habrá que trazar! ¡Gominolas mágicas! ¡Las fronteras inundadas y las velas bien instaladas! ¡Amarrados a montañas! ¡Escapando de pirañas! ¡Me cago en la puta manzanada! ¡No nos queda agua! ¡Aquí hay menos luces que en un barco! ¡Pirata! Llevamos 7 años en la misma dirección. ¿Dónde está Babor? ¿Dónde coño está Estribor? El Kraken nos remolca hasta el nuevo venidor. Y el cabrón se ha triscado todo el tron. Pero que Kraken ni que hostias, ¿quién se ha echado un puto piti al lado de la pólvora? San Macaro, ahí estaba la música de los Memocracia. Y por cierto, que tienen videoclip que te recomendamos que le eches un vistazo, que además es muy divertido. Más cositas, más canciones, más temas que compartimos hoy aquí en el Con Fuerza Heavy contigo. Se publica Bangladesh de los Radio Crimen. Licor de arsénico para beber. frente nuestra necesidad. Solo visten bien en Bangladesh. Solo visten bien en Bangladesh. Solo visten bien en Bangladesh. Solo visten bien en Bangladesh. Vivo bajo pavos. Voy elegante, aunque muere la res. Incluye un cáncer, contamina y muere. Ahora que tu cerebro es madre Bangladesh. Cuida el medio ambiente con renovables. Me viste de Ortega, Amancio Ortega. Contamina y muere. Bangladesh, ahí estaban Radio Crimen. Bueno, vamos hasta una banda que va a pasar también muy prontito por el Con Fuerza Heavy. Son The Broken Horizon. Broken Horizon. ¡Wow! ¡Qué pedazo de disco que han publicado, eh! ¡Se los recomiendo! Después de dos EPs que publicaron en 2020 y 2021, ahora estrenan Bienvenido al Mundo de los Sueños. Es el primer single de lo que se va a convertir en Revolución, el primer LP de una banda llamada Contraband. Bienvenido al Mundo de los Sueños, primer single de Contraband. Bueno, más cositas. Los Escaramuza publican nuevo disco muy pronto, el tercero. Y este es uno de los singles que encontrarás ahí, Cuando no puedas más. Es el nuevo tema de Escaramuza. Yeah. Escaramuza, cuando no puedas más. Y esto se llama Mentiras, es el sexto tema de adelanto de Invisible. El disco físico verá la luz el 15 de abril, pero ya han ido anticipando pues un montón de temas. Hasta 6 llevan ya y próximamente publicarán el séptimo. O sea, prácticamente todo el disco anticipado en digital. Así suenan Invisible con su nueva canción, Mentiras. Ya sabes, Mentiras, Invisible. Estamos en el final casi casi del programa. Nos vamos hasta Monstruos, el último disco de Marfil. Están los gritando en silencio también por ahí en esto que se llama Canción de Utopía. La única patera hacia mis labios buscando tus dientes. Que el sexo débil sea el mío hasta que lo calientes. Que la única frontera sea la línea de sudor que separa nuestros cuerpos. Labios devorándonos el cuello, que no haya que salir al exterior de la órbita celeste, que no haya que irse lejos para encontrar vida inteligente. Que mientras tú pagas las cuentas, nadie pasa la noche en un cajero cualquiera, y en lo que tú te abres de piernas, me único canción de utopía. Que mientras tú guardas las cuentas, nadie pase la noche en un cajero cualquiera. Y en lo que tú te abres de piernas, medio mundo se rompe y el otro medio observa. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Que mientras tú cuadras las cuentas, nadie pase la noche. De monstruos, marfil. Había algo más que demonios en el infierno, que hablaran entre ellos y nos entendieron. Y del cielo, ya no sé si en el mundo queda algo, pero alguna vez yo también creo en los milagros. De esta canción han pasado 30 y tantos años, pero sigue emocionando exactamente igual que el primer día. Solos los dos, el mismo pan, un trago por terminar, una mirada en la oscuridad. Más, solo un minuto. Ángeles del Infierno. Bueno, llegamos al final. Terminamos. Están grabando lo que va a ser el nuevo disco de Warcry tras el paréntesis, que afortunadamente no ha sido demasiado largo. Vuelven Warcry y nosotros pues tan contentos. Con ellos, con Warcry, terminamos hoy con La Vida en un Beso y con nuestros mejores deseos. Ha sido la edición 1480 del Con Fuerza Heavy. Hasta la semana que viene.